la Iglesia de Dios Pentecostal, Todavía Hay Esperanza, y sus pastores, Ángel Prieto e Ivette Torres, presentan su programa, Todavía Hay Esperanza. He pasado por el valle de la muerte. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Estamos contentos. Gloria a Dios en esta preciosa tarde. Dios bendiga a los hermanos que nos escuchan, los amigos. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? A través de esta tu emisora, como Llama de Fuego a tu Vida, .org. Una bendición para nosotros un lunes más poder estar aquí en este altar radial. Gloria al nombre del Señor, donde sabemos que Dios se va a glorificar de una manera especial. Gloria al nombre del Señor. Este quien te habla es tu hermano y amigo, Pastor Ángel Prieto, de la Iglesia de Dios Pentecostal. Todavía hay esperanza, gloria a Dios, y sabemos que Dios va a hacer cosas lindas en esta preciosa tarde, una tarde de testimonio. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Recordándole a los amigos, gloria al nombre del Señor, aleluya, que nos pueden escuchar también a través del 716-748-0172. 716-748-0172. Gloria al nombre del Señor, o la línea abierta, ¿verdad? Como todos los lunes tenemos una línea directa. Gloria a Dios, nuestro teléfono personal, que es el 787-220-3793. 787-220-3793. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Nos puede llamar, gloria a Dios. Si usted quiere, ¿verdad?, en esta preciosa tarde, abrirle su corazón al Señor, ¿verdad?, quiere aceptar a Jesucristo como su único Salvador exclusivo, nos puede llamar. Ahí estaremos orando. Gloria a Dios. Si tenemos que detener lo que tengamos que detener para que usted, gloria a Dios, de ese paso de fe, lo hacemos. Gloria a Dios. En esta preciosa tarde, ¿verdad?, como siempre me acompaña mi amada esposa, gloria a Dios, la hermana Ivette Torres, gloria a Dios, aleluya. Está conmigo también mi hermana María, gloria a Dios, aleluya. Y un invitado en esta preciosa tarde, gloria a Dios, una persona, gloria al nombre del Señor, aleluya, que nosotros amamos mucho, ¿verdad?, que se dejó usar para que hoy en día este servidor que está aquí hablando, ¿verdad?, viniera a los caminos. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y él va a estar con nosotros en esta tarde testificando de dónde el Señor lo sacó. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero antes yo quisiera, ¿verdad?, darle lectura, ¿verdad?, gloria al nombre del Señor, a la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor, aleluya, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo número 8, verso 38 y 39. Gloria al nombre del Señor. Libro de San Lucas, capítulo número 8, verso 38 y 39. Y de estos versos, gloria a Dios, vamos a dar comienzo, ¿verdad?, para que nuestro hermano, ¿verdad?, Antonio Camilo, gloria al nombre del Señor, famoso en Carolina, ¿cuántos pueden adorar a Dios? A ver, aleluya, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad?, nos dé y nos deje, ¿verdad?, ese testimonio poderoso. Dice la poderosa palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo eres, Señor. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que les dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, oiga bien esto, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue y publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Gloria a Dios. Hay que contar, gloria a Dios, la grandeza. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad?, que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Y de ahí, ¿verdad?, queremos, sentimos en el Señor tomar ese verso, ¿verdad?, como base de lo que nuestro hermano Antonio Camilo, ¿verdad?, va a hablar al pueblo. Hermano Camilo, gloria a Dios, yo quisiera, ¿verdad?, que usted en esta tarde, gloria al nombre del Señor, nos contara, ¿verdad?, cómo fue ese encuentro con el Señor, cómo fue su vida pasada, de dónde Dios lo sacó y hasta dónde lo ha llevado. Amén. Dios bendiga al pueblo santo de Dios, alabado sea Dios. Y si hay algún amigo también que está escuchando también, alabado sea Dios, escuche bien y deje que Dios sea el que haga en su vida, alabado sea Dios, porque el único que hace es Jesucristo, alabado sea Dios. Tuve 16 años en la adicción a la droga, alabado sea Dios, donde el hombre dice que no hay solución para eso y que va a ser un adicto por toda la vida, alabado sea Dios. Pero yo no fui un adicto para toda la vida. Yo soy un hombre cristiano para toda la vida. Alabado sea Dios. Qué grande Dios, es maravilloso. Porque el del poder es de él. Y ese texto, yo no le había dicho nada a mi hermano Ángel Prieto, pero ese fue el texto que Dios me dio a mí, alabado sea Dios, cuando Él me libertó, alabado sea Dios. Dios es grande, Dios es maravilloso y es poderoso, alabado sea Dios. En una ocasión, pues, Dios estaba en las cosas que uno dice en el mundo, haciendo y deshaciendo, alabado sea Dios, y la mai mía me dijo, vamos para, me invitó para la iglesia, alabado sea Dios, oiga qué grande Dios, y si hay algún aquí hermano que tiene algún familiar que esté en la adicción a la droga, mire, confíe en Dios, porque Dios lo que promete, Él lo cumple, alabado sea Dios, y no se pierde nadie, alabado sea Dios, porque todo es para la gloria a Él, alabado sea Dios. Y me invitó y le dije, voy a ir, pero si me miran, pues no vuelvo a entrar más a una iglesia. Oiga, porque el que me estaba mirando era el Dios del cielo, alabado sea Dios. Ese era el que me estaba mirando, alabado sea Dios. Y en la condición de la adicción a la droga, pues estuve 16 años y estaba, como dicen la gente, explotado, alabado sea Dios, que tenía hasta boquetas en los pies, y Dios es tan grande, Dios es tan maravilloso, que es el único, alabado sea Dios, que me estaba mirando y me estaba velando, alabado sea Dios, en todo momento, alabado sea Dios, y me estuvo cuidando, alabado sea Dios. Y si usted tiene algún familiar que también está pasando eso, Dios es que lo está cuidando por usted, alabado sea Dios, porque usted está clamando por él, y Dios quiere glorificarse, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Entonces, Camilo, tú tuviste 16 años en la adicción. Amén. ¿Y qué hacías ahí en ese? ¿Cómo era tu vida en ese entonces, cuando tú estabas en ese mundo de la adicción? En el mundo de la adicción, pues lo mío era buscar dinero y para mantener el vicio de la droga, alabado sea Dios. Y estaba todo el día y la noche usando drogas. Cuanto dinero cogía, no lo podía tener en los bolsillos porque todo era para droga, alabado sea Dios. Y Dios es tan grande y tan maravilloso, alabado sea Dios. Cuando me invitaron a la iglesia, pues yo fui, y como ustedes saben cómo es el adicto, porque se pone a mi fiel, alabado sea Dios. Yo llegué, no oí nada de mensaje, pero el que me estaba mirando era Dios. Dios es grande, Dios es real, alabado sea Dios. No oí nada de ninguna clase de mensaje. Lo que pasó allí fue que cuando hicieron el llamado, oiga qué grande Dios es, maravilloso. Es poderoso, porque todo el poder es de él, alabado sea Dios. Y lo único que oí fue cuando hicieron el llamado. Y ahí el Dios del cielo me levantó de donde yo estoy sentado y me pasó al frente, alabado sea Dios, para que toda la gloria sea de él, alabado sea Dios. Y cuando yo pasé al frente, el Dios del cielo vino y ahí mismo en esos momentos se metió dentro de mí. Wow. Aquello desprendió de mí y me sanó los pies. Lo hizo Dios, porque Dios es grande, Dios es maravilloso, no lo hizo más ningún hombre, porque en eso ningún hombre puede hacer nada. El único que puede hacer es el Dios del cielo, alabado sea Dios. Y Él es tan grande y tan maravilloso, porque le quiero decir que cuando uno es propiedad de Dios, el único enemigo puede bregar con uno es en la mente. Pero ya Dios está en el corazón del hombre y no puede hacer más nada. Y al otro día, pues, yo viendo lo que Dios había hecho con mi vida, pero como no entendía nada de las cosas de Dios, no sabía nada de las cosas de Dios, el enemigo vino y bregó con mi mente. Wow. Oiga, bregó con mi mente y tengo un montón de dinero y me hizo ir al sitio donde me pasaba, alabado sea Dios, a dañar lo que Dios había hecho con mi vida, alabado sea Dios. Pero cuando Dios promete una cosa, Dios se glorifica, Dios contesta, alabado sea Dios. Y yo prometo, pero no puedo cumplir, pero el Dios del cielo lo que promete lo cumple, alabado sea Dios. Oiga, y cuando llegué a ese caserío, todo aquel dinero vine y me lo metí en droga. Malagradecido que fui, alabado sea Dios, sin necesitar droga ni nada, pero el que estaba bregando con mi mente era el enemigo, alabado sea Dios. Y ustedes saben qué pasó, que la droga a mí no me hizo nada, alabado sea Dios. En ese instante le pedí perdón a Dios, entonces Dios viene y me da el texto que leyó el hermano Prieto y me dice, ve ahora, ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntale cuán cosas grandes el Señor hizo contigo y cómo tuvo de ti misericordia. Poderoso. Porque Él tuvo misericordia de mí, Él es tan grande y tan maravilloso, alabado sea Dios. Oiga, porque en la juventud, porque cuando uno es joven, pues, fuera de Dios, pues uno se cree que es lo más grande que hay en el mundo. Es lo más grande que hay en el mundo. Entonces, cuando jovencito, tantas cosas que yo hice que el enemigo me cogió y y me hizo hacer tantas cosas que yo era un joven que no respetaba a Dios, no respetaba a nadie, porque tener que decir una mala palabra a Dios no me importaba, pero Dios me estaba velando. Ahí me llevaron a ejecutarme. Dios no permitió que me ejecutaran, porque cuando me fueron a ejecutar, Dios es tan grande y tan maravilloso que el muchacho que me iba a ejecutar me dijo que me fuera. Eso era Dios que me estaba cuidando. Ustedes sigan confiando en Dios, que Dios va a cuidarlos de ustedes y Dios es el que se va a glorificar. Alabado sea Dios. Y entonces en otra ocasión me entraron a tiro, alabado sea Dios, oiga, y Dios me cuidó para todo el caso y nada me pasó porque quien me estaba cuidando es Dios, alabado sea Dios. Ustedes sigan confiando en el Señor, que Dios es el que hace, alabado sea Dios, Dios es el que liberta, alabado sea Dios. Y entonces como Él me estaba cuidando y está cuidando de ustedes también, lo que tiene que seguir confiando en el Señor. Es tan grande, tan maravilloso, que ahora me tiene metido donde salí. Porque me mandó, me dijo, ve a donde, de donde salí, a llevarle el mensaje de lo que Dios ha hecho conmigo en mi vida. Alabado sea Dios, y el que se está glorificando es el Dios del cielo. Amén. Tengo entendido, hermano Camilo, que mientras usted estaba en ese mundo, sus padres estaban clamando. Amén, sí, estaban clamando por mí, alabado sea Dios. O sea, que ellos nunca perdieron la esperanza de que ya Dios había declarado una promesa. Sí, no, wow. No la perdieron. Y fue el único en la familia, el último en la familia que llegó a mí. Porque llegó a todos mis familiares y el último, el más difícil era yo. Y como el más difícil, ahí llegó él a mí también y me libertó para llevar las grandezas de él a donde quiera que yo vaya. Yo voy ahí a llevar su mensaje, a decirle lo que Dios hace con el hombre, cuando el hombre se deja, alabado sea Dios, pero tiene que confiar en el Señor, tiene que orar para que Dios del cielo se glorifique, alabado sea Dios, y es el que liberta al hombre, alabado sea Dios. Ustedes sigan confiando. O sea que cuando la palabra a mí me declara, cuando aquel hombre, gloria a Dios, le pregunta, yo visualizo este testimonio, hay unos padres orando por un muchacho que tal vez para los del mundo no servía, 16 años en la adicción a drogas, óigame, metiéndose de cuánta porquería había, creo, amén, ¿verdad? Que sí. Creo que también un día te cayó hasta un carro en encima. Sí, me cayó un carro en el pecho también. Amén, gloria a Dios. Porque como el enemigo lo que quería destruir a uno, alabado sea Dios, pues estaba en casa un amigo mío y el amigo mío pues estaba bregando con un carro. Entonces, en ese carro pues estaba moviendo una tuerca y estaba debajo del carro. Y no podía, y yo le dije, la ignorancia mía, porque como no sabía, yo no soy mecánico ni nada, le dije que me dejara para ver si yo lo podía soltar. Y cuando me metí debajo del carro para soltarlo, no hice que más que poner la mano en la tuerca, y el carro vino y se cayó en el pecho mío, alabado sea Dios. Me fui de mundo, alabado sea Dios, quedé inconsciente, pero que de momento caí de nuevo caí en tiempo de nuevo. Entonces me fui para casa y le digo a la mai mía, mai, si cualquier cosa que pase fue que me cayó un carro en el pecho, tú sabes, porque sabía que me podía morir. Entonces pues me acosté a dormir y tenía el pecho bien colorado, y ahí vinieron los pais míos, la mai mía y el pai mío, vinieron el pecho, oraron por mí. Oiga, qué lindo es Dios. Hasta el día de hoy yo no sé lo que es un dolor de pecho, alabado sea Dios, que es grande, Dios es grande, Dios es maravilloso y es poderoso, alabado sea Dios. Y cuando estoy aquí es porque Dios quiere bregar con su vida, alabado sea Dios, y Dios quiere el que quiera hacer, alabado sea Dios, no es más nadie, es Dios el que se quiere glorificar, alabado sea Dios, y le está mandando a que se acerquen a él. Y el que esté orando, el que sea un adicto a la droga o algo, mire, confíe en Dios o deje que Dios entre en su corazón. Y cuando usted lo deja entrar en el corazón, inmediatamente Dios liberta. Pero el enemigo donde brega es en la mente y te hace creerle unas cosas que no son verdad, alabado sea Dios. Y si tú persistes y sigues para adelante, alabado sea Dios, el enemigo no puede ir más allá de lo que Dios no le permita a él, alabado sea Dios. Yo me imagino, hermano Camilo, es que verdaderamente cuando Dios tiene un propósito, ¿verdad? Y Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de promesa. Gracias. Y ya Dios le había prometido a tus papás que te iba a traer. Sí. Y a mí me llama la atención algo que tú dijiste ahorita, que era que los hombres veían eso difícil, pero ya Dios había declarado una palabra. Entonces yo puedo entender que cuando a ti ese carro te cae encima, tú no pesabas, me imagino, que ni 80 libras con botas ni mojado. ¿Cuánto no, puede no, dar la... O sea, que cuando a uno le cae un carro encima, eso es para muerte. Bueno. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabía que iba a llegar el momento donde la palabra que el Señor le había dado, que aquel clamor de aquellos padres había subido al cielo, él sabía y estaba buscando la manera de cómo destruirte. Pero lo que el enemigo no sabe es que cuando hay una promesa, Dios pacta con los hombres, esa promesa se cumple. Todo lo cumple. Entonces quiere decir que el clamor de una madre, yo no sé por qué Dios nos ha metido por esto. Amén. Puedo yo, ¿verdad?, asumir que es que hay una madre que tal vez nos esté escuchando, hermano Camilo, que esté clamando por un hijo, que tal vez esté... como tú te encontrabas en esos 16 años hundido en tus pecados y delitos. Pero había una promesa. Gloria a Dios. Amén. Había una promesa. Y Dios lo que promete, Él lo cumple. Lo cumple. Todo, todo. Nosotros podemos fallar, pero Dios no. Él lo que promete, Él lo cumple. Alabado sea Dios para su gloria, porque todo es para la gloria de Él, para que el hombre entienda y vea que Dios es real. Alabado sea Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ok. Te pasa lo del carro, visitas la iglesia, tuviste esa experiencia, que tú no te metiste a eso se metió en ti. ¿Cuánto sí, pueden adorar sí, a Dios? A ver, va nuevamente el enemigo, óigame, no se quiere quedar dado, vuelve y trabaja, maquina en tu mente, te vuelves y te metes el dinero en droga otra vez, pero dice que esta vez la droga no hace un efecto. No hizo nada. Entonces tú vas y le cuentas a los tuyos cuán grandes cosas Dios había hecho contigo. Después que te pasa eso, ¿qué tú te decides hacer en agradecimiento? Que yo sé que lo estás haciendo, sí, yo soy testigo de eso, pero yo quiero que tú, ¿verdad?, lo testifiques para que los amigos y los hermanos que nos escuchen, los testimonios dan fuerza. Sí. Los testimonios son la base, ¿verdad?, que uno, ¿verdad?, escucha, gloria al nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque si según Dios lo hizo contigo y lo hizo conmigo, también, amigo que me escucha y hermano que me escucha, también lo va a hacer contigo. Después que tú tienes esta experiencia con Dios, ¿qué tú pactas con el Señor? Ir a hacer el trabajo que Dios me dio, ir a llevarle el mensaje a los mismos de donde yo salí también, alabado sea Dios. Entonces me tiene metido en todos los caseríos, en cuanta variada hay, en cuanto sitio hay, hablando de las grandezas de Él, de lo que Dios hace con el hombre cuando el hombre se deja, alabado sea Dios, y es que se glorifica. Y mucha gente, muchos adictos hoy en día están sirviendo al Señor porque Dios los ha libertado. Amén. Es el único que puede libertar al hombre, nadie más. El único que liberta a uno es Jesucristo, y no tuve que ir a ningún programa, alabado sea Dios. El único que tuve que ir fue a Jesucristo, y Él se encargó de mi vida. Qué lindo es Dios y maravilloso. Entonces, una vez que tú comienzas, esto está bueno, gloria a Dios. Aleluya. Una vez que tú comienzas a hacer ese trabajo, como dice la palabra, ¿verdad?, dar por gracia lo que por gracia se recibe. Gloria a Dios. Y tú comienzas a llevar ese mensaje de salvación, a dar ese testimonio de cómo Dios lo había hecho contigo. Gloria al nombre del Señor, tengo entendido y lo sé, porque tú llegaste a trabajar en algún lugar. Sí. Y en ese lugar, ¿Dios te inquietó a qué? A llevar unos cultos ahí. Amén. Eso es donde trabajábamos. De eso, llevar unos cultos ahí, pero como son gente que no querían que hablaran de Dios, ni que llevaran Biblia ni nada, pero cuando Dios tiene propósito, y tuvo que meterme a mí en esa compañía a trabajar, para entonces empecé a hablarle a la gente, y me dijeron, vamos a hacer cultos aquí. Y yo dije, no quieren, pues a la hora de las 12, yo dije, pues vamos a aprovechar. Y a la hora de las 12 empezamos a dar culto ahí, donde aquí mi hermano Ángel Prieto también, que estaba también perdido, alabado sea Dios. Dios llegó a él también, alabado sea Dios, y salió de allí también para su gloria, para hacer el trabajo de él. Porque eso es lo que Dios quiere, que nos liberta, para entonces hacer el trabajo de él, para entonces glorificarse en todo el mundo. Amén. Entonces, cuando tú comenzaste a trabajar en esa compañía, el Señor hizo algo en ti, porque el Señor te necesitaba las 24 horas del día. ¿Qué fue lo que Dios hizo en tu cuerpo? Gloria a Dios, que hoy en día, gloria a Dios, tú estás haciendo el trabajo de Dios todo el día. Ah, porque Dios me sacó del trabajo, y ya yo no podía levantar saco ni nada de eso, porque se me hacían bien, bien fuerte cuando yo podía levantarlo y eso. En la condición aunque estaba sirviendo al Señor, pues Dios me sacó del trabajo para llevarme a todos sitios. Entonces me incapacitaron, me llevaron al centro médico, me metieron en la enfermedad y salí con un disco partido. Oiga, qué grande Dios y maravilloso. Tres discos geniales. Me incapacitaron. A mí no me da ni chispe de dolor. Alabado sea Dios. A mí no me da nada. Alabado sea Dios. Pero que Él lo hizo para sacarme del trabajo, para tenerme día y noche metido en todos sitios. Gloria al nombre del Señor. O sea, que tú estabas supuestamente para los médicos padeciendo con tu espalda que no servía. Sí, no servía. No con servía. Pero entonces, eso era para la ciencia médica. Para la ciencia, exacto. Hicieron que te incapacitaran. Exacto. Porque esa fue la manera que el Señor utilizó para entonces tenerte casi las 24 horas del día. Las 24 horas, sí, las 24 horas metido en todo sitio, hablando a la gente de que Dios es real, de que Dios es el que hace, alabado sea Dios, para su gloria. Y muchos están sirviendo del Señor porque el que se glorifique es Dios. Alabado sea Dios. Y aquí los familiares, mira, siguen confiando. Alabado sea Dios, que Dios es el que hace, Dios es el que liberta al hombre. Alabado sea Dios de todo eso. Y usted sabe de qué me sanó también el Señor. Oiga, qué grande y maravilloso. En la condición que estaba yo de la adicción a la droga, agarré la hepatitis. Y te las tenía todas. Tenía la A, la B, la C, la G, H, I, toditas. Las tenía toditas. Y dice en el papel que las tenía, pero que ya no las tenía. Alabado sea Dios, porque el que me sanó fue Él. Amén. Alabado sea Dios para su gloria. Ustedes siguen confiando en el Señor, que Dios es el que hace. Alabado sea Dios. Y es el que sana y que liberta. Alabado gloria sea a Dios. Dios. Vamos ahora, ¿verdad?, a poner una alabanza ahí, ¿verdad?, para los amigos que nos escuchan. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. El Rey te mandó a llamar. Llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta si va, háblame más de este hombre. Por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Betty Bosé, mas él no puede hablar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, y con él yo quiero hablar. Dile a Betty Bosé, el Rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel. Quiere decirte en este momento. Gloria al nombre del Señor. Recordándole a los hermanos que se pueden comunicar con nosotros a través del 716-748-0172. Gloria a Dios, aleluya. O al 787-220-3793. Hay unas peticiones por ahí. Voy a esperar que mi hermana María, gloria a Dios, nos las lea. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Tenemos a Juan Negrón, pide oración por fortaleza. José pide oración por su ministerio. Y Jocelyn pide oración por un milagro en su vida. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ese es el texto, gloria a Dios, base. Gloria a Dios que hemos querido, ¿verdad?, usar, ¿verdad?, para que nuestro hermano Antonio Camilo, siervo del Señor, aleluya, nos cuente su testimonio. Gloria al nombre del Señor. Hemos visto, gloria a Dios, como durante 16 años, gloria al nombre del Señor, cuando la gente ya lo veía, que no tenía esperanza, andaba perdido en sus delitos y pecados. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dios lo salvó, Dios extendió su mano. La metió en el lodo, en el fango, donde nadie quería, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque habían unos padres orando, clamando, gloria al nombre del Señor, hasta que llegó, ¿verdad? También nos llama, gloria a Dios, Michelle Calo, oración por Ángel Calo y por petición. Saludo del evangelista Crisi y Beliz, gloria al nombre del Señor. Ah, son tres, de evangelista Crisi y Beliz y Geraldino. Gloria al nombre del Señor. Saludamos, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Estos ministros del Señor, aleluya. Esas experiencias que el Señor te permitió tener, gloria a Dios, una vez, ¿verdad? Pues el Señor te indica cuál es el camino que debes de seguir, dónde Dios era que te quería. Gloria a Dios, porque hoy en día queremos más predicar en estadios, en parques de pelota, en lugares con aire acondicionado. Nadie se acuerda de los churing, gloria a Dios. Ahora tú le dices a alguien que es un churing, no se acuerdan. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué experiencia tú nos puedes, ¿verdad?, ¿verdad?, compartir con nosotros, ¿verdad?, y con los hermanos que nos escuchan? Experiencia que tú hayas tenido, gloria al nombre del Señor, en estos lugares. Amén. Dios los bendiga. Tuve una experiencia bien grande, donde Dios pues me ha firmado más todavía, alabado sea Dios, porque en una ocasión el muchacho que me iba a ejecutar en Ramos Antonini, alabado sea Dios, yo le dije al Señor que si tú estaba vivo, que me diera una oportunidad de encontrarme con él. Oiga, y me encontré con él en un caserío, alabado sea Dios, y cuando lo vi estaba de espalda a mí, lo toqué por la espalda, le dije que Cristo lo amaba. Que Cristo lo amaba. Entonces cuando él me miró, se acordó de mí y me dijo, Dios está conmigo, porque cuando los tipos se ponen bravos, yo los mato, alabado sea Dios. Fue lo que él me dijo, alabado sea Dios. Pero tuvo una experiencia ahí que le dio un tratado que decía, más tarde no habrá ajuste. Hoy en día, pues lamentablemente, está partido, tú sabes. Entonces, pues ahí mismo le dije al Señor, gracias, voy para casa a descansar ahora. Entonces cuando estoy en casa descansando, el Señor me empezó a ponerme en la mente que yo fuera un caserío en Guaynabo, alabado sea Dios. Sí, amén, claro. Al caserío lo descontinuaron, los Álamos, y me hizo que yo fuera allá, y yo tratando de borrar, le dije, perdóname Señor, voy a ir. Y cuando yo arranqué para los Álamos, allí en ese caserío, alabado sea Dios, estaba repleto de gente, oiga, qué grande Dios. De eso, y yo dije, pues gracias Señor, porque aquí voy a hacer tu trabajo. Y cuando yo llego al caserío, hay un joven allí. Hoy en día ese joven le está sirviendo al Señor con lo que pasó allí. Gloria a Dios. Porque Dios cuida a uno, alabado sea Dios. Y Dios lo que quiere es que nosotros vayamos, alabado sea Dios, y nos metamos a los sitios, porque el que está con uno es Dios, es más grande. Porque cuando estábamos en el mundo, no sentíamos al enemigo, alabado sea Dios. Pero cuando Dios nos trajo, se dejó sentir en nosotros. Sí, porque él es grande y maravilloso. Entonces, pues estoy hablando así. Oiga, ¿y usted sabe qué pasó allí? Que cuando estoy hablando con el joven, viene un, como le dice uno en la calle, un gatillero, como le dicen la de eso, un gatillero, y me apuntó con un revólver en la cara. Y cuando me apuntó con el revólver en la cara, pues es normal, yo me asusté, alabado sea Dios. Yo me asusté, y él vino y bajó el revólver y empezó a lucirse, y la gente empezaron a mirarlo esperando que el cristiano saliera corriendo. pero se le acabó el chance ahí, alabado sea Dios. Entonces, él siguió de eso, y cuando yo terminé de hablar con el joven, le dije, busca a Dios antes que sea tarde. Hoy ese día, con lo que pasó allí, ese joven está sirviendo al Señor. Me levanto de allí, y el hombre que está con Lucillo con su revólver, voy donde él, le digo, oye, te voy a decir algo, Dios me trajo aquí. Ahora tú me das un tiro, si el Dios del cielo te lo permite. Aleluya. Si no te lo permite, te aseguro que con ese mismo revólver te mata. Yo no vi nada, alabado sea Dios. Yo lo que estoy viendo es al hombre temblando. Temblando, wow. Temblando. Y el que salió corriendo por allí fue él, por a las millas. Y la gente también vieron y empezaron a bajar para que orara por todos ellos, que Dios es real, Dios cuida lo suyo, alabado sea Dios, y Dios lo que está pendiente, está esperando que el hombre que le sirve al Señor se tire para él hacer, alabado sea Dios, para él glorificarse, alabado sea Dios, para que veamos la gloria de él. Y hasta el día de hoy, donde quiera que me meto, él me cuida. Oiga, y está en Montepal, no hace mucho, yo llegué en mi carro, oiga, y cuando llego ahí al carro en Montepal, pues veo un hombre que me está apuntando con un revólver. Y yo lo vi que me está apuntando con el revólver. ¿Usted sabe qué hice? Pues le di el carro, viré en U para encontrarme con él de nuevo. Y cuando viro en U para encontrarme con él, pues sacó la Biblia y se la enseño. Y no la había visto hasta que llegué ande él. Cuando llegué ande él, bajó el revólver y me pidió perdón. Oiga, porque eso es lo que hace Dios, alabado sea Dios. Me pidió perdón y yo le dije, a mí tú no me has hecho nada. Al que tiene que pedirle perdón es a Dios, alabado sea Amén, Dios. Es a ese. Y Dios lo que quiere que usted de eso escondió. Y usted me dice, cuando salí de allí, me dijo, sigue viniendo por aquí. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo con las vidas, alabado sí, sea Dios. Dios está bregando con las vidas. Y Dios lo que quiere es que te sigan orando por sus familiares, que Dios es el que se va a encargar de hacerle, alabado sea Dios, para su gloria. Porque Él es grande y maravilloso, alabado sea Dios. Todavía hay esperanza para esas personas. Gloria a Dios, que tal vez, ¿verdad?, por algún error de la vida, ¿verdad?, han buscado un refugio, ¿verdad?, en el mundo de las drogas, los vicios, el alcohol. Gloria a Dios, pero nosotros podemos entender a base de nuestras experiencias de que hay un Cristo que sana, hay un Cristo que restaura, hay un Cristo que liberta. Gloria al nombre del Señor. Yo no tuve una madre orando por mí. Amén. Pero sé que había gente, gloria al nombre del Señor, que estaban orando, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y hoy en día, gloria a Dios, aleluya, le servimos un Cristo vivo, un Cristo de poder. Y ese es el mensaje, mis amigos y hermanos que nos escuchan, que nosotros tenemos que procurar de llevar. Amén. Que todavía hay esperanza para esos jóvenes, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Amén. Que por circunstancias, ¿verdad?, no deseadas de la vida, han tomado ese rumbo, gloria a Dios, aleluya. Y podemos ver, gloria a Dios, en el testimonio tuyo, hermano Amén. Camilo. Gloria a Dios, que mientras el enemigo trataba de dañar, Amén. Óyeme, lo que ya Dios había prometido, Amén. Hay unos padres orando, y hoy en día, gloria a Dios, aleluya, usted es un siervo de Dios agradecido, gloria Amén. A Dios, y nunca olvidándose de donde Dios lo sacó. Amén. Es por eso, gloria a Dios, aleluya, que Dios lo mandó, ¿verdad?, a donde los despreciados, donde los adictos, las prostitutas, gloria a Dios, a llevar esa palabra, porque es fácil yo llevar un mensaje a una iglesia. Amén. Ahí, porque ahí supuestamente todos son salvos. Gloria a Dios, ¿verdad que sí, hermano Canaima? Sí. Es fácil yo ir a un templo a predicar la palabra. Gloria a Dios. Pero donde verdaderamente en estos tiempos Dios nos necesita. Gloria. Yo sé que esto muchas veces nos gusta. Gloria a Dios. Porque muchas veces nos acostumbramos a ser ministros solamente de templo. Gloria a Dios. Aleluya. Nos acostumbramos a ser ministros de multitudes. Gloria a Dios. Cuando yo le predico a uno, como le puedo predicar a 500. Gloria a Dios, y el verdadero mensaje en estos tiempos, que Jesucristo está a la puerta, es decirle que Jesucristo murió por el perdón de nuestros pecados, que si lo hizo con nosotros, gloria a Dios, aleluya, también lo pueden hacer con ellos. Y yo me ponía a analizar cuando tú testificabas de que este hombre, este gatillero, te puso el alma en la cara, era que tenía que pasar. Sí, porque esa era la carne que Dios iba a usar, sí, para que la gente viera, a ver cómo era que el cristianito iba a salir corriendo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Sí, exacto. Pero eso fue lo que Dios usó, porque, ¿verdad? Fíjate que cuando él salió corriendo, la gente comenzó a bajar. A pedir la oración. A pedir la oración, amén. Sí. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que Dios está buscando en estos tiempos. Alabado sea el nombre del Cordero Jesucristo. Gente, gente valiente, gente decidida. Gente, gloria a Dios, que den por gracia lo que por gracia recibieron. Gloria a Dios, aleluya. Y yo sé que todavía hay gente que me está escuchando, que no han doblado rodillas a los Baales, que se han mantenido firmes, que no se han sometido, como predicábamos anoche en una iglesia, al capricho del rey, gloria a Dios, que tenían que inclinarse ante una estatua. No, hombre, no. Nosotros vemos resultados cuando nos inclinamos solamente ante el Dios del cielo. Mi alma adora al que vive. Y sigue llevando la palabra, gloria a Dios. ¿A qué residenciales más o menos? A todos los residenciales. Creo que también vas a la cárcel, Lolo. A la cárcel también, cada tres semanas en el mes, la tercera semana del mes, pues Dios me tiene metido en la cárcel de Guayama, donde el Dios del cielo se está glorificando en la 945. Y si hay alguno de los presos que están viendo este mensaje, el único que puede libertar es Cristo. Así que si es el único que lo puede sacar de ahí, alabado sea Dios, porque Dios era candidato para estar en la cárcel también, alabado sea Dios, pero no permitió que yo estuviera en la cárcel para que el testimonio fuera más grande, libertarme en la calle, alabado sea Dios, para que el hombre entienda que Dios es bien real, alabado sea Dios, y que viene a buscar una iglesia, alabado sea Dios. Y entonces la gente está ahí, y Dios lo que nos está mandando es a llevarle el mensaje, porque las almas se están perdiendo, alabado sea Dios. Y Dios, lo que tenemos que salir de las cuatro cajones, irle a hablarle a la gente, alabado sea Dios, porque a mí nadie me habló en la calle nada de Dios, sino los familiares míos, alabado sea Dios, y Dios llegó a mi vida, alabado sea Dios. Oiga, y estoy bien contento, enamorado de Dios, alabado sea Dios. Aleluya. Porque de lo que no servía, una hermana me vio y me dijo, verdaderamente que Dios hace milagros. Oiga, me dijo, verdaderamente que Dios hace milagros, porque cuando yo estaba en el mundo, yo decía, ese Tecato, ¿por qué no se acaba? Oiga, me deseaban la muerte, alabado sea Dios. Y ahora dice que Dios hace milagros. Qué grande Dios y maravilloso, ¿verdad? Él es poderoso para su gloria, alabado sea Dios. Dios pone a uno hasta bonito. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Amén. Aleluya. Mira lo que dice aquí, estaba mirando yo este verso 30. Mira, que Jesús le preguntó al endemoniado, ¿cómo estabas tú? ¿Cómo estaba yo? Gloria a Dios. Jesús le habló. ¿Sabe por qué? Porque el endemoniado estaba en el plan divino de Jesucristo. Exacto. Y mira, le dijo, ¿cómo te llamas? Alaba, él sabía el nombre, él era Dios. Pero ¿sabes qué? Y él le dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Amén. O sea, gloria a Dios. Era un hombre que dice la Biblia que rompía cadenas, vivía en los sepulcros, gloria a Dios, aleluya. Y Dios a veces está buscando gente, gloria a Dios, que estén viviendo en los sepulcros para limpiarlos y usarlos como vaso de honra. Gloria, tenemos otra llamadita ahí, hermana María. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos a Michelle Calo, oración por Migdalia, por Fortaleza y Paz. Saludo de la evangelista Kirsi Brown desde Holanda. Dios le bendiga, manda un fuerte saludo, gloria a Dios, aleluya. Sigan sintonizando esta su emisora, gloria a Dios, aleluya. Desde Carolina, Puerto Rico, para el mundo. Dios bendiga a esos hermanos, ¿verdad?, que nos están conectados. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. No queremos, ¿verdad?, dejar pasar por alto. Gloria al nombre del Señor. Que nos puede, ¿verdad?, contactar al 716-748-0172. 716-748-0172. Gloria a Dios. Aleluya. Después, ¿verdad?, que nosotros pues cerremos este programa, vienen otros programas también de bendición. Amén. Así que no te desconectes. Sigue aquí, porque aquí hay palabra de vida, aquí hay palabra de restauración. Hermano Camilo, para así, ¿verdad?, poder cerrar, ¿qué exhortación usted le puede dar a esos hermanos que nos están escuchando? Gloria a Dios, aleluya. Que tal vez como en una ocasión tus papás estaban orando y no están viendo resultados. ¿Qué tú le puedes soltar a ellos? Yo le puedo soltar a ellos es que te sigan confiando en Dios, pero tienen que meterse en la oración. Porque la oración es la clave a todo, porque el Señor mismo dijo, orad sin cesar. Eso es un mandato que Dios nos dio, y confiemos en Él, porque el que hace es Él, alabado sea Dios. Ellos confiaron, ellos se metieron en oración, alabado sea Dios, confiaron, porque yo fui el último. de los que Dios rescató en casa, alabado sea Dios, es más difícil, pero Dios llegó, porque para Dios no hay nadie difícil, alabado sea Dios. Para Dios todos son fáciles, alabado sea Dios. Y Dios lo que quiere es que oremos, que no nos cansemos de orar, alabado sea Dios, y darle gracias a Dios, porque es el que hace, alabado sea Dios, todo para su gloria, alabado sea Dios. Y ahora me tiene metido, entonces siempre estoy contento. Antes estaba amargado, no, bien amargado, oiga, y Dios quitó la amargura para darme alegría, alabado sea Dios. Y donde quiera estoy contento, hablando de él, de la grandeza de él, alabado sea Dios. Uno me dijo a mí, oye, pero tú no pareces Tecato, oiga, porque que no parece que tú pasaste por la adicción a la droga. Pues yo pasé por la adicción a la droga. Lo que pasa es que cuando Dios trae a uno, lo limpia completo, alabado sea Dios. Oiga, porque es nueva criatura, alabado sea Dios. Y si hay alguno, mire, confíe en el Señor. Amén. Y si hay alguno que no le está sirviendo el Señor, mire, sírvale, van a ver la gloria de Dios, porque Dios es el que hace, porque sin él nada podemos hacer. El único que liberta a uno, el único que hace, se llama Jesucristo, porque para eso fue que él vino. Pues ese trabajo lo así podía hacer él nada más. Yo no lo podía hacer, no lo podía hacer nadie, sino él, alabado sea Dios, para su gloria. Y como Abraham le dio hasta una princesa. Amén. Tiene una hija hermosa, sí, que predica la palabra. Amén. Tuvimos, ¿verdad?, la bendición de tenerla con nosotros en la iglesia, predicándole ese mensaje. El culto era de niño, pero allí cogió aguacero hasta el adulto. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Le dio una niña hermosa. Gloria al nombre del Señor, a la cual, ¿verdad?, amamos mucho, gloria a Dios. Le dio una familia hermosa, gloria a Dios, aleluya. Le dio un ministerio hermoso, un ministerio familiar. Así que me uno en esta preciosa tarde a las palabras de exhortación de mi hermano Camilo. Gloria a Dios, aleluya. A ti, madre, que te estás orando por ese hijo. Amén. Que tal vez la vecina, cuando te sientas a hablar con ella, dice que tu hijo no va a cambiar. Tal vez hasta su mismo papá. Amén, eso es así. Te pueda estar diciendo, este muchacho no tiene remedio, alaba. Yo sí que no tenía remedio. Gloria a Dios. Y hoy en día, ¿verdad? Gracias al Señor, ¿verdad? Somos ministros de su palabra. Gloria a Dios, no le servimos al Señor por puestos ni títulos. No, le servimos por agradecimiento, porque sin aún merecerlo, ¿verdad? Oiga, me tomó de su tiempo, gloria al nombre del Señor. Y hoy en día estamos aquí. Así que, madre que me escucha, oye bien estas palabras, y con esto cerramos para poder orar, ¿verdad?, por estas peticiones. Óyeme bien, madre que me estás escuchando. Aunque te estén diciendo lo contrario de lo que Dios habló a tu vida, créele al Señor. Oye, yo voy a repetir esto, porque esto tiene que hacer un efecto. Sí, seguro que sí. Oye bien, madre, aunque estés viendo o te estén hablando lo contrario de lo que Dios prometió a tu vida, a tu familia, a tu hogar, a tu ministerio, sigue creyéndole a Dios. Porque nosotros no caminamos por lo que vemos, sino por lo que no vemos, que hemos creído, porque lo declaró el Dios de los cielos. Amén. Así que sigue hacia adelante, gloria a Dios, aleluya. Lo que decía nuestro hermano Camilo, el secreto está en la comunicación con Dios. ¿Y qué es la comunicación con Dios? La oración. Esa es la llave, la que abre, óigame, los cielos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que le damos gracias a nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, por esta bendición hermosa de haber tenido a nuestro hermano, ¿verdad?, el hombre, como dije al principio, que Dios utilizó, hermano, para hablarme a mí en un momento de mi vida crítico. Gloria a Dios, aleluya. Fuimos, gloria a Dios, gracias al Señor. Después vino mi amada esposa. Gloria a Dios, aleluya. Mis hijos, gloria al nombre del Señor, están en las manos de Dios. Y hemos conocido hoy en día en Coupey la iglesia más hermosa que hay, es la de nosotros. Sí, ¿cuántos pueden adorar a Dios? Sí. A ver, así que, pastor, si eres de Coupey, perdóname, alaba, pero yo saco cara por los míos. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Eso es verdad. Así que la iglesia de Dios todavía hay esperanza, que está allí en el sector Antigua Vía, en la carretera 845. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, estamos allí hace poco. Gloria a Dios, aleluya. Pero te exhortamos a que sigamos hacia adelante en el Señor. Vamos a estar orando, gloria a Dios, por estas peticiones, gloria a Dios, ya que queremos, ¿verdad?, darle tiempo a los compañeros, ¿verdad?, ministros. Amén. Que gloria vienen de camino, para que ellos, ¿verdad?, se acomoden. Y gloria a Dios, queremos, ¿verdad?, hermano Camilo, vamos a poner las manos sobre estas peticiones. Amén. Gloria al nombre del Señor, y vamos al cielo. Gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor, padre, y así le entregamos, grande, no a Canaima, le entregamos al Señor. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Padre, gracias, en esta hora, Dios del cielo, te damos gracias. Venimos ante tu presencia, Dios, porque tú nos has dejado, Dios mío, esta oportunidad hermosa de oír este testimonio poderoso de nuestro hermano Camilo. Yo te pido, Señor amado, Señor, que tú te glorifiques, por aquellas personas, aquellos hermanos que han escuchado este mensaje, este testimonio, que tú ayudes, que seas tú obrando de una manera poderosa en cada uno de ellos. Mira estos hermanos que llamaron creyendo, activando la fe. Yo te pido, Señor amado, que tú bendigas estos ministerios, que aquellos que estén apartados de ti a través de esta palabra puedan venir, Señor amado, nuevamente a la verdad que eres tú, Jesús. Ayúdalos a que ellos sigan hacia adelante y sigue levantando en estos tiempos gente de guerra, gente, Señor amado, que sepan dar por gracia lo que por gracia han recibido, Señor amado. Ahora, Padre eterno, nos despedimos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia. Padre, bendice a cada amigo, Señor amado, al pastor que entra con el programa siguiente, dale palabra, dale unción, Señor, y que también, Dios mío, a través de esa palabra, aquellos que estén escuchando sean impactados, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y este quien te habla es tu hermano Ángel Prieto, gloria a Dios, aleluya. Y el hermano Antonio Camilo. Dios te bendiga, nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde en tu programa Todavía Hay Esperanza. Dios te bendiga. Amén. Ha concluido el programa Todavía Hay Esperanza de la Iglesia de Dios Pentecostal Todavía Hay Esperanza y sus pastores Ángel Prieto e Ivette Torres. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora, como Llama de Fuego a tu Vida. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender.